Ayer hablamos de Catalina de Medici, del Escuadrón Volante. Hablamos de Antonio de Borbón, rey de Navarra también él, o casado, por mejor decir, con la reina de Navarra, Juana de Albret. Y cómo se convirtió al catolicismo enamorado de la bella Rue, que era integrante de este escuadrón volante que tenía Catalina de Medici. Y hablamos un ratito de que Antonio tenía un hijo, Enrique de Navarra, que después fue rey, pero que siguió perteneciendo, al menos por unos años más, al bando de los protestantes. Luchó como protestante. Y este tipo era Enrique IV de Francia. Como sabemos, para poder ejercer plenamente su condición de rey, Enrique finalmente tuvo que convertirse. Ganó muchas batallas, pero al final, para hacerse cargo del trono de Francia, que había quedado vacante por la muerte de Enrique III, el último de la dinastía Valois, el tipo dijo, bueno, está bien, me convierto, oigo misa, qué sé yo. Pero cuando él entró en París, le costó entrar en París, por unas cosas que vamos a explicar ahora, hubo unos desfiles, mucha fiesta, y ahí lo atacó un loco, Enrique IV, el famoso loco Châtel, que estuvo a punto de matarlo a puñaladas. Enrique era rey desde 1589, pero recién en 1594 pudo poner un pie en París. Tuvo que derrotar primero a los hombres de la Santa Liga, que se oponían a su reinado, pero antes de la entrada a París sucedió algo interesante. El triunfo sobre los miembros de la Liga se produjo de un modo muy curioso y muy parecido a los procedimientos que señalamos ayer. En la cercana localidad de Saint-Denis, ahí cerca de París, se encontraba Enrique deseoso de poder entrar en la capital. Ya era rey, pero todavía no podía entrar en la capital. Sabiendo que más tarde o más temprano iba a entrar, algunos ciudadanos de París iban a Saint-Denis para ver cómo era el rey, de curiosos. Estaban esperando que el rey saliera a la calle, y cuando el rey salía ya era imposible pasear por las calles de Saint-Denis, y algunos aprovechaban esta circunstancia para palpar a las muchachas entusiastas que muchas veces regresaban a su casa deshonradas. En aquellos años, y realmente hasta hace relativamente poco en la historia, casi todos los amontonamientos, digo, carnavales, desfiles y aún ejecuciones de criminales, eran aprovechados por individuos poco escrupulosos para palpar, por lo menos, a las muchachas. El caso es que de este mismo modo era aprovechado el paseo diario del rey. Bueno, una noche había una verdadera muchedumbre de personas apiñadas contra la puerta de la casa donde Enrique estaba cenando. Todo el mundo se empujaba esperando a ver si podían espiarlo por una ventana que había, y en eso tanto empujaron que la puerta cedió y, tras una pérdida general del equilibrio, el grupo entero aterrizó adentro de la residencia. Y Enrique, que estaba morfando, al ver a sus súbditos tendidos en el suelo, estalló en una carcajada y ayudó a las damas a incorporarse y se quedó charlando con ellos. En otra oportunidad, un grupo de mujeres de París viajó hasta donde el rey jugaba un partido de pelota. Los reyes jugaban muchos partidos de pelota, y algunos de ellos encontraron la muerte de este modo. ¿Parecido al fútbol? No, no, a la pelota paleta, ah, o a mano, pelota a mano. Pero siempre se contaba la historia de un rey agitado que bebía agua fría y caía duro. Me acuerdo de Luis XI de Francia, me acuerdo del Juan, creo, el único hijo de los reyes católicos. Tenían cuatro mujeres, creo, y también, partido de pelota. Hoy se sospecha un poco de eso. ¿No serían coartadas para hablar de muerte? En el caso de Luis XI parece que sí. Que todos dijeron que partido de pelota, le habían convidado unas garrapiñadas y todos decían que la garrapiñada, algunos decían que la garrapiñada estaba en fulera, que le habían puesto andá a saber qué. Pero no importa esto. No divaguemos, Barton. Está bien. Hágame el favor. No puede ser que... Lo vi en History Channel. Que había comido un día con vino. El caso es que lo fueron a mirar jugar la pelota al rey. Se quedaron lejos, custodiados por los guardias. Enrique los vio y ordenó a los guardias que cedieran sus asientos a las mujeres, a fin de que pudieran contemplarlo a gusto. La verdad es que el tipo era un tipo muy galante, ¿no? Muy conocedor y además muy proclive a las actividades venéreas, de modo que enseguida entraba en conversación con las minas. Bueno, en esos paseos por Saint-Denis, Enrique notó el fervor y el cariño de los ciudadanos de París y eso lo alentó a entrar en la ciudad. Pero había un problema. París estaba custodiada por el duque de Mayenne, nombrado por el Consejo de la Liga, a quien Enrique había derrotado, como teniente general del Estado Real y Corona de Francia. Y este título daba al duque una enorme autoridad. Y hacía las veces como de rey en disidencia. Y había hasta un sostén legal de aquella autoridad. El duque estaba instalado en el Louvre, en el palacio que usaban los reyes, y había nombrado como gobernador a Monsieur Belém para que se encargara de la defensa de la ciudad. Por esos tiempos, Enrique andaba con Gabriel de Tré, un amante que él tuvo, quizá la que más quería. Y Gabriel, que lo amaba, soñaba con llegar junto con Enrique al Louvre, instalarse allí, tenía berretines de reina, la mina, bueno. Un buen día esta chica sugirió a Enrique que lo mejor que podía hacer era sobornar al gobernador para que traicionara la liga. El rey solamente pensaba en campañas militares, pero Gabriel insistió y le dijo, no todo se consigue con cañones y soldados. ¿Cómo no lo sabéis vos, que tanto habéis vivido con las mujeres? Le dijo la mina. Y entonces Enrique envió unos agentes secretos a vigilar al gobernador Belén, con unas proposiciones muy atractivas. Dinero, seguridad y favor simultáneo de unas amigas de Gabriel que poseían unos encantos tan descomunales que el rechazo no les era conocido. Extraordinario. Lo voy a leer de nuevo. Sí. Para imaginar, por lo menos. Amigas de Gabriel, que gozaban de unos encantos tan descomunales, se me hace agua la boca, que el rechazo no les era conocido. Marcaban 1.35 la milla. Las negociaciones fueron rápidas. El gobernador aceptó sin discutir la entrega de la ciudad. Durante la noche haría abrir ciertas puertas, a cambio de la apertura de otra, digamos. Sí. Pero vino a suceder algo. A finales de enero de 1594, cuando ya se preparaba la entrada, el duque de Mayenne sustituyó, por razones misteriosas, al gobernador Belén. Lo echó. Y puso otro gobernador, el conde de Brissac. Bueno, Belén, despechado, se presentó ante Enrique y reclamó los favores ofrecidos. Dijo, ¿dónde están las minas? Y Enrique dijo, bueno, pero usted no me abrió la puerta. Bueno, pero yo tenía la mejor onda, dice, así que... No, dice, no. Así que las amigas de Gabriel guardaron sus encantos y el gobernador despedido se quedó sin nada. Y Enrique se puso en contacto con el otro, con el nuevo gobernador. Pero, ay, Brissac era casto. Casto era. Entonces el rey lo tentó con un título, el título de mariscal de Francia, y Brissac aceptó. No, todo fácil. Bueno, Enrique esperó un poco, se hizo consagrar legalmente en Chartres. Esta noticia aterrorizó a los hombres de la Liga. El duque de Mayenne se trasladó fuera de París para reunir un ejército, entregó la custodia de la ciudad a Brissac. Inmediatamente, con cualquier pretexto, Brissac mandó sus mejores regimientos fuera de la ciudad. Enrique IV movilizó su tropa y entró a París tranquilamente. Y contrariamente a la leyenda que se hizo popular, según la cual el pueblo de París le abrió los brazos, mostraron un entusiasmo moderado. Incluso algunos gritaban en su contra. Posteriormente sí, Enrique fue un rey querido por su pueblo, muy querido por su pueblo. Y ahí fue cuando entró, que el rey fue a oír misa en Notre Dame, aquella misa que bien valía oírse a cambio de París. Después se dirigió al Louvre y 2 horas más tarde su amante, Gabriel de Destrés, fue a reunirse con él loca de alegría. Brissac disfrutó de su nueva jerarquía, el duque de Mayenne nunca volvió a París, pero dura poco la maravilla porque ahí es donde se produce aquello que hoy nos contaremos, que es el mencionado ataque del loco Châtel, y empezó después de esto la dificultosa tarea de Enrique para ser rey. Y Gabriel permaneció a su lado mucho tiempo, pero nunca pudo ser su mujer. Enrique se había casado con Margot de Valois, una de las hermanas de aquellos reyes sucesivos que fueron Francisco, Carlos y Enrique de Valois. Tenían una hermana que se llamaba Margot, y que si las amigas de Gabriel marcaban 1.35 la milla, estas marcaban 1.33 dos quintos. La amargó. Se casó con Enrique, pero ya a estas alturas estaban separados. Después Enrique se casó de nuevo con María de Médicis, y ahí sí tuvo su sucesión, etc. Pero Gabriel fue siempre su amante, la que él más quería. Pero tenía mucha, ¿no? Hay que decirlo, ahora que estamos solos, lo podemos confesar. Andaba siempre disfrazado de acá para allá, sin más payasada. Parece mentira, por una mina las cosas que hacen algunos. Hemos ido a la discoteca. Qué mala suerte la del duque, ¿eh? La del primer duque. La del primer duque, que había agarrado. Ah, a ese le dedicamos el programa. Sí. ¿Cómo se llamaba? El otro era Brissac. ¿Cómo se llamaba este primero? Belén. El tipo ya había arreglado todo, estaba pensando en las amiguitas de Gabriel y nada. ¿Y qué habrá sido de las amigas? Porque eso, alguno habrá disfrutado de aquellos manjares, pero no dicen, no ve que la historia está mal siempre. Bueno, eso fue lo que me preguntó también el discoteca. Dice, ¿y las minas? Dice, ¿del punto? Las amigas, medio, como no tiene un sentido muy claro de la historia, no. Y cree que todo está ocurriendo, como un profesor de inglés. Y entonces me dijo, ¿y esa amiga de esta chica? Dice, ¿dónde está? No, digo, esto fue en el siglo XVI. Oh, no, dice, porque la verdad, dice, no. Entonces me dio un disco de Gardel que se llama Araca París, que tiene cierta vinculación, cierta referencia a un saludo probablemente. Araca es un academicismo que significa ¿qué tal? ¿Qué tal? Salud, hola. Y eso es lo que habrá dicho Enrique IV cuando entró a París. Araca París. Escuchamos entonces Araca París en la versión de Gardel, que espero que sea la buena, pues tiene dos. Una que él hizo de nuevo, porque salió fallada, pero vio cómo es la cosa, cuando pasan los años. ¿Era mejor la otra? No era mejor la otra, era siempre mejor la buena. Hay un... estas cosas. Suele pasar que los escritores corrigen libros. Sí. Y siempre la gente dice que cuando pasan los años, ¿no? Ah, sí. Que la primera versión era la dan por buena. Bueno, en este caso... no sé si dieron por buena la primera versión, pero la hicieron circular en la discografía general, diciendo que era una versión rechazada, pues salió mal. Ojalá que esta sea la buena. Vale. Puente Alsina para Montmartre, que todos me batían para me engrupir. tenés la pinta criolla pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. ¿Qué haces en Buenos Aires? No seas otario, amuráis a milonga del tabarín. Con tres cortes de tango sos millonario, morocho y argentino, rey de París. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piantante y feliz. Araca, París, salud de París, franchutas canchinas que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milongas diqueras que saben amar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piantante y feliz. Agarré tren de lujo, loco y contento, con su apetillo se me tiemo un poco, con una gorda tuerta, con mucho vento, que no me dio ni medio, hoy me amuró. Tire la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en su ñata se le incrustó. Comisaría, jueces y el pasaporte, y termino mi vida de gigoló. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piéntate y feliz. Araca, París, salud de París, franchuta canchera que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milonga diquera que saben amar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piéntate infeliz. Era Carlos Gardel, terrible Araca, París.